Ya tú sabes quién es, el general de la música conciencia, T-Bone, aquí con mi amigo Marcos Wick, hey. Para hacerte brincar en la presencia de su excelencia, Jesucristo, todos juntos, Latinoamérica, vamos a brincar. De mostrar mi reverencia, de adorarle y acercarme, entregarle mi alabanza. Hay un tiempo para todo y ese tiempo he apartado para honrarlo de esta manera, haciendo ruido y brincadera. Es tiempo para brincar. Es tiempo para brincar. Sano. Y ahora me dedico al micrófono para solamente darle la honra y gloria a soldados de Cristo gritando victoria, ganando al mundo, haciendo su historia notoria. Vaya pues, español también en inglés, de alabanzas el digno es. Brinca, baila, mueva los pies, listo, vamos, uno, dos, tres. No paramos, no, we don't quit, T-Bone junto con Marcos Witt. Es tiempo para brincar. Es tiempo para brincar. Es tiempo para brincar. Es tiempo para brincar. Es tiempo para brincar.